Al amanecer, la familia estaba contenta, pues la fiebre de Ana había desaparecido. Gracias al calor que había desprendido el pequeño árbol en la chimenea, del cual, por cierto, ahora solo quedaba un montoncito de cenizas. Fue así como su destino se había cumplido, pues como todo árbol, terminó siendo útil a las personas hasta el final.